mundo emocional también tenemos que tener en cuenta que las turbulencias que vivimos tienen distinta magnitud. En esta sala, ahora mismo hay personas que tienen turbulencias de pequeña magnitud, turbulencias emocionales, pero que no son gigantescas. No son derivadas del fallecimiento reciente de un ser querido, de una ruptura dura de pareja. Son otras turbulencias que hay en vuestra vida. A esas turbulencias yo las llamo borrascas. Borrascas. Para diferenciarlas de las grandes turbulencias, a las que llamo tempestades, huracanes. Vale el símil, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, ¿qué te origina? Una tempestad, un huracán de enorme magnitud. ¿Alguna cosa en el trabajo de segundo nivel, qué te origina? Una borrasca, a lo mejor. Y en nuestra vida hay muchas borrascas y a veces también aparecen tempestades. Desde la Constitución Sextenaria se nos enseña cómo gestionar la borrasca y cómo gestionar la tempestad. Y en el camino espiritual es necesario, porque si no, no te calmas, si no, no vas a acabar con esas turbulencias. Vamos a hablar primero de las tempestades y después hablaremos de las borrascas, ¿vale? Con relación a las tempestades, vamos a ponernos en el grado máximo de tempestad. Posiblemente una mamá cuyo hijo pequeño fallece. Por enfermedad, ese fallecimiento. Nos ponemos en la mamá y podemos de alguna forma entender, de alguna forma, porque eso hay que vivirlo para entenderlo, pero de alguna forma podemos entender lo enormemente destrozada que está esa persona. Estamos hablando de una tempestad del máximo nivel, ¿verdad? Todos estaremos de acuerdo. ¿Qué hacemos con ese tipo de tempestades? O con esa ruptura traumática de pareja que te ha quedado hecho polvo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas tempestades? El tiempo nos dicen que no existe. Ahora bien, desde el punto de vista emocional, sí existe una cosa que se llama el duelo. Y el duelo, que se basa en el tiempo, es necesario. Porque el duelo es dejar pasar el tiempo. Que el tiempo pase, que el tiempo pase, que el tiempo pase. Desde luego a esa mamá no se le va a quitar el dolor, ni mucho menos. Pero sí, sí, va a menguarse un poquito. Al principio, cuando uno tiene delante el fallecimiento de un ser querido, por tomar este ejemplo de tempestad, la vida pierde sentido, ¿verdad? Esas tempestades hacen que la vida pierda sentido para nosotros. Es que no queremos vivir. Y cualquier cosa que se nos diga, como si hablaran con una pared. ¿Lo habéis podido vivir vosotros mismos o habéis conocido personas que lo han vivido, verdad? ¿Qué se le puede decir a esa mamá que está rota? Que lo que quiere es morirse. ¿Qué se le puede decir? Ahí solo cabe el acompañamiento. Y esperar que el tiempo, a lo mejor, vaya menguando tanto dolor. Y también suele ser necesaria una ayuda externa, de un terapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, de alguien, de un profesional, que le ayude a esa persona a ir reduciendo tanta turbulencia emocional. El acompañamiento desde el silencio, el duelo, el tiempo y esa ayuda externa suelen ser requisitos fundamentales. ¿Con qué objetivo? De que la tempestad vaya poco a poco, poco a poco, poco a poco, transformándose en borrasca. No va a desaparecer la turbulencia para la mamá, no va a desaparecer el dolor, pero al menos ya no está en una tempestad, ya está en una borrasca. Y en la borrasca ya se puede hablar con ella, o se le pueden decir, o intentar decir algunas cosas. Con lo que las borrascas pueden venir de una tempestad que se ha transformado en borrasca, o puede ser directamente una borrasca que ha aparecido en nuestra vida como borrasca, no con esa enorme entidad, sino como borrasca. A las tempestades, acompañamiento, duelo y ayuda externa. Y a las borrascas, bien que hayan venido de lo que antes era una tempestad, o que ya per se desde el principio fueran unas borrascas, ¿qué hacemos con las borrascas emocionales? Los psicólogos, los psiquiatras, nos han dado muchas pistas al respecto. Por ejemplo, se habla mucho de la importancia de meterse en uno mismo buscando las sombras que podemos tener ahí. Porque es verdad que hay muchas borrascas, muchas turbulencias emocionales que tienen que ver con componentes de nosotros mismos que están como escondidos. Cosas que vivimos en la infancia, en la adolescencia, que están ahí en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y que nos están afectando aunque no nos demos cuenta. El hecho, por ejemplo, de que hay personas, y es un tema menor, pero sirve de ejemplo, el hecho de que hay personas que le cuesta mucho trabajo hablar en público. O el hecho de que hay personas, por poner un ejemplo más frecuente, que necesitan reconocimiento de los demás. Le pasa a mucha gente. Gente que necesita que los demás, cuando ellos dicen o hacen algo, le digan, esto está bien. Y como los demás no te digan, esto está bien, tú te encuentras mal. Vamos a ver, eres un adulto, eres una adulta, tienes ya muchos añitos. ¿No te has dado cuenta que ante cualquier cosa que digas o hagas, habrá siempre división de opiniones? Siempre habrá gente que le parezca bien, y siempre habrá gente que le parezca mal. Y tú ya, como una persona madura, te tiene que importar un bledo lo que los demás puedan pensar o dejar de pensar. A los que le parezca bien o a los que les parezca mal, porque eso no depende de ti, depende de ellos. Es obvio, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de ser tan obvio, hay muchas personas que como los demás no le digan esto está bien, se encuentran mal. Es una necesidad de reconocimiento. Por parte de tu pareja, por parte de tu familia, por parte de tus amigos, necesita que haya un reconocimiento. Y como haya un silencio, como ese reconocimiento no venga, te encuentras mal. Esto es una barbaridad. Esto te está afectando a tu vida cotidiana, está afectando a tu seguridad, está afectando a que hagas lo que tú percibes que tienes que hacer y olvídate de pamplinas. Pues no puedes, no puedes, te está afectando. ¿Eso a qué se debe? Te dice entonces un psicólogo, métete en tus sombras, bucea ahí, es como tirarse a una piscina y no quedarse nadando en la superficie, sino irse al fondo y buscar la piedra que está en el fondo. Esa piedra suele ser una experiencia que tuviste en tu vida que te ha provocado eso, que tú ni te acuerdas, pero el que no te acuerde no significa que no está influyendo en ti. Por ejemplo, relacionándolo con lo que ayer hablaba en MCA Amanda, tiene que ver a veces porque en tu familia no te dieron en su momento confianza y reconocimiento. Cuando eras un niño, aquel trabajo manual que hiciste con tanto esmero, aquella buena nota que sacaste con tanto esfuerzo, y cuando lo pusiste delante de tus papás estaban con el móvil y ni te miraron siquiera. No pusieron en valor lo que tú habías hecho. Y eso no solamente una vez, sino repetidas veces. Eso que origina en el niño o en la niña, una falta de autoestima, una desconfianza en sí mismo, en sí misma, y eso queda ahí guardado. Y tú vas creciendo ya, y ya tienes 30 años, 40 años, 50 años, pero eso está ahí. Y eso es lo que hace que vayas por la vida buscando ese reconocimiento, el que no te dieron tus padres. Esto es un ejemplo de sombra de la que nos hablan los psicólogos. Y tienen razón, hay que hacer ese ejercicio. Claro que sí, porque a veces hay distorsiones en nuestra vida que están originadas por esas sombras que tenemos ahí. Incluso a veces podemos sentir que esas distorsiones ni siquiera son de esta vida. Pueden ser cosas que vivimos en vidas pasadas. Y a lo mejor tienes que hacer una regresión para ver qué pasó allí. ¿Qué es lo que está afectando a tu relación con esa persona? Que hay algo ahí que estás percibiendo que ni siquiera es de esta vida, que tiene más enjundia. Todo esto está muy bien. Lo estoy sacando a colación porque creo que está bien. Pero quiero ir un poquito más allá. Para eso estamos aquí, para ir un poquito más allá. ¿Y si a pesar de todo eso, tu borrasca no se calma? Que sí, que está muy bien. Las sombras, pero ¿y si a pesar de todo eso, tu sombra no se calma? ¿Y si sigues con esa turbulencia emocional? ¿O parece que desaparece y vuelve a aparecer? ¿Qué es lo que hace? En España hay muchos chistes de psicoanalistas argentinos. Y de personas que llevan 15 años yendo al psicoanalista. Pero hombre, ya está, ¿no? 15 años, vamos, 15 años, ni 3 años, ya está, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Toda tu vida yendo al psicoanalista? Ahí sigue la turbulencia. Tendrás que plantearte otra cosa. ¿O es que vas a seguir ad eternum yendo al psicoanalista? Plantéate otra cosa. Hay veces que las turbulencias emocionales no desaparecen por mucho que vayas al psicoanalista o a quien sea, y tendrás, como una persona seria, que tomar decisiones. Aquí pasa algo, ¿qué hago? Tendré que hacer algo, ¿no? Y la solución no es seguir pagando psicoanalista toda tu vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Pues bien, Albert Einstein nos dio la solución. Albert Einstein no solamente fue un gran científico, fue una persona erudita en muchas cosas. Y era una persona de mucha conciencia. Y aplicando las fórmulas matemáticas, pero es aplicable a la vida, Albert Einstein nos dijo, un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Aplícatelo tú, que llevas no sé cuántos años en el psicoanalista. Le estás dando vuelta a lo emocional desde lo emocional. Y hay turbulencias emocionales que lo que tenemos que hacer es irnos a otro plano para resolverlas. ¿Y ese otro plano cuál es? Nos enseña la Constitución Sextenaria que tenemos un ámbito emocional, pero también tenemos un ámbito mental. Vete a ese plano mental y desde ese plano mental resuelve lo emocional. Para entenderlo mejor, porque vamos a pasar al plano mental ahora, para entenderlo mejor, poneros en el caso otra vez de esa mamá. Falleció su hijo. Quería morirse. La vida perdió todo su sentido. Fue pasando el tiempo. Tuvo una ayuda externa. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, esa tempestad se convirtió en borrasca. Pero sigue siendo una borrasca. Ahí sigue habiendo dolor. Y ese dolor permanece. Y vas a un psicólogo, y vas a un psiquiatra, y vas a un psicoanalista, pero ese dolor que tienes ahí por el fallecimiento de tu hijo no se va. ¿Qué vas a hacer? ¿Toda tu vida de psicoanalistas? Pues no, hazle caso a Einstein. Vete a otro plano. Cuando personas que han perdido seres queridos, que yo ya percibo que no están en fase de tempestad, sino que ya están en fase borrasca, cuando se acercan a mí, yo no soy terapeuta en absoluto, pero se acerca mucha gente a hablar conmigo, yo no le puedo dar a esa mujer esta teoría en ese momento. A vosotros la estoy dando porque tenemos tiempo y porque estáis en condiciones de escucharla. Pero lo que le digo a ella es con esta sabiduría detrás. Yo le digo a ella, le aconsejo cosas a ella que sin teoría lo que significa es llevarla del mundo emocional al mundo mental. La cojo de la mano y le doy unos consejos para que se vaya a lo mental y que en lo mental viva una serie de cosas que le ayuden en su momento a resolver lo emocional. Así que os propongo una cosa. A esa mujer, vamos a llamarla, como hay muchas aquí, por los libros que he firmado, vamos a llamarla Claudia. A esa mujer, que vamos a ponerle el nombre de Claudia, que vivió la tempestad del fallecimiento de su hijo, que está en fase de borrasca ya, que ya ha decrecido la intensidad, pero que ahí está la borrasca, que después de consultar a un psicólogo sigue con ese dolor, sigue con esa turbulencia, la vamos a dejar ahí ahora, ¿vale? Volveremos a ella, volveremos a ella. Nosotros vamos a seguir lo que nos enseñan desde la Constitución Sextenaria y nos vamos a ir al plano mental. Ahora no vamos a hablar de lo que la mente es. Eso lo haré mañana en el MCA. Ya veremos que no es el cerebro, veremos qué tipo de relaciones tiene con el cerebro, ya veremos lo que es. Ahora nos interesa otra cosa. Ahora lo que nos interesa fundamentalmente es que nos demos cuenta que en el mundo mental de un ser humano hay dos niveles. Dos niveles. No hay un único plano mental, mejor dicho, hay un único plano mental, pero no es uno, sino que está como dividido. Tiene dos partes, tiene dos componentes, el inferior y el superior. Permitidme el ejemplo de una casa de dos plantas. Alguno de vosotros quizá viva en casa de dos plantas. La planta de arriba y la planta de abajo, ¿verdad? La planta de arriba y la planta de abajo, ¿verdad? Pues a la mente le pasa igual, tiene una planta de abajo y tiene una planta de arriba. A la planta de abajo se le conoce como mente inferior y a la planta de arriba como mente superior. Hay psicólogos actualmente que a la planta de abajo o mente inferior le llaman mente concreta. Y a la planta de arriba o mente superior le llaman mente abstracta. Cada planta, cada nivel, la concreta y la abstracta, tienen distintas funcionalidades. El nivel inferior de la mente sirve para unas cosas y el nivel superior de la mente sirve para otras. El nivel inferior de la mente, dicen los psicólogos, dicen algunos psicólogos, que esa mente concreta está ligada sobre todo al hemisferio izquierdo del cerebro y que la mente abstracta está ligada sobre todo al hemisferio derecho del cerebro. Pero lo importante es que sus funcionalidades son distintas. ¿La mente concreta para qué nos sirve? Lo dice su nombre, para lo concreto. Por eso se le denomina así. Las mil cosas de nuestro día a día. Para eso está ese nivel de la mente. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque hemos utilizado la mente concreta. La mente concreta es la que nos sirve para hacer una agenda. Todos hemos tenido que poner la mañana de este sábado en la agenda para estar aquí, ¿verdad? Eso lo ha hecho nuestra mente concreta. La mente concreta es la que pone el despertador por la noche para que nos levantemos a la hora adecuada al día siguiente. La mente concreta es la que escucha el despertador a la mañana siguiente y hace que te levantes. La mente concreta es la que utiliza para arreglarte, para ducharte, para prepararte, para salir de casa. La mente concreta es la que utiliza cuando conduces. La mente concreta es la que utilizas en tu actividad laboral en la mayoría de los trabajos que actualmente desarrollamos. La mente concreta es la que te permite volver a casa, la que te permite comer, cenar, la del mundo de la comunicación, el lenguaje pertenece a la mente concreta. Como os decía, todo lo que tiene que ver con la organización, con la agenda, todo eso es mente concreta. ¿Para qué nos sirve la mente concreta? ¿Para qué no sirve? Para lo abstracto. Para eso está la mente abstracta. Y este término abstracto produce equívocos. A mí me gusta llamarlo lo trascendente. Lo trascendente, las grandes preguntas de la vida. Para responder esas grandes preguntas, no utilicéis la mente concreta, porque no sirve para eso. Cuando queremos hacernos esas grandes preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es la razón de la existencia y de la vida, qué es la divinidad, hay vida después de la muerte, qué es la muerte, o cuál es el origen del universo, para preguntas como esas, que son las que el ser humano se ha hecho históricamente desde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, para eso tenemos ese nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. Hemos hablado de una casa de dos plantas, ¿verdad? Si queréis ver el paisaje de alrededor, si queréis tener perspectiva, ¿qué vais a hacer? ¿Abrir la puerta de la casa que está en la planta de abajo o subiros a la planta de arriba y abrir el balcón de la planta de arriba? Si queréis tener perspectiva de dónde estáis, os subiréis a la planta de arriba y abriréis el balcón, porque al estar en altura os va a dar una visión amplia de la zona en donde estáis. En cambio, si os vais a la planta de abajo y abrís la puerta, al mirar a través de la puerta, ¿qué es lo que estáis viendo? El patio de vuestra casa. Ya está. La mente abstracta es la que nos da perspectiva y la que nos permite afrontar lo trascendente. Cuando queremos entender la vida, entenderla de verdad, comprenderla, vivirla y verla, para eso tenemos la mente abstracta. Pero lo hemos olvidado. La mayoría de la gente no tiene ni idea de esto. Y mira que la Constitución Sexteneria se divulgó hace más de un siglo. Pues nada, la mayoría de la gente no tiene ni idea de esto. Y lo peor no solamente no tengan idea, sino que llevan una vida cotidiana que hacen que la mente abstracta es como si no existiera. Viven toda su vida en la planta de abajo. Porque nunca se plantean cuestiones trascendentes, nunca. Están todo el tiempo la distracción y el entretenimiento del sota, caballo y rey de lo material. Y no lo saques de ahí. Eso sí, sufriendo. Sufriendo. Pero el sufrimiento se ha convertido ya en su hábitat de confort. ¿No dais cuenta que hay personas que, como no hablen de su sufrimiento, no tienen conversación? Hay mucha gente así. Decía un maestro, hay personas que si no sufrieran, se suicidarían. Hombre, es un argumento de estos que producen shock, pero es verdad. Hay personas que el sufrimiento lo han convertido en su vida. Y ahí andamos, distraídos, entretenidos, que si el móvil, que si la tele, que si el fútbol, que si la afición esta, que si la afición aquella, que si he quedado con mi amigo y mi amiga, bla, bla, bla, bla, bla, un mes, un año, tu vida entera y no sales de ahí. Por favor, que hay otros componentes en ti y que tienes una capacidad innata que está ahí para preguntarte otras cosas. Las que precisamente han llamado la atención de los sabios y de las sabias, de esos personajes que admiramos. Esa capacidad la tienes tú, es tu mente abstracta, es la planta superior de tu mente, utilízala, sácale jugo. Pues no, no, no hay forma. Y lo peor de lo peor es que intentamos usar la mente concreta para aquello que vale la abstracta. Nos queremos asomar a la puerta de nuestra casa y ver el paisaje. Y no es posible, porque desde la puerta de tu casa vas a ver tu patio. Tienes que subirte a la mente abstracta para ver el paisaje. Pues no. Nos empeñamos en, desde la planta de abajo, ver el paisaje, entender la vida, comprenderla, y eso simplemente es imposible. Así tenemos a la mente concreta, que está que no da abasto, porque la queremos utilizar para lo que nos sirve. Y no nos damos cuenta. Teresa de Jesús a la mente concreta la llamaba la loca de la casa. Y no es que esté loca per se, es que la hemos vuelto loca. Y le preguntamos cosas sobre la vida. ¿No habéis dado cuenta que la mente concreta, cuando le preguntáis cosas sobre la vida, siempre la ve torcido? ¿Siempre? ¿Siempre hay algo que está mal? Pero en la vida, todo está en su sitio. Problema, que queréis ver la vida desde la planta de abajo. Y para ver la vida tenéis que subiros a la planta de arriba. Pues nada, la gente anda en la planta de abajo queriendo ver la vida. Y lo que ven, lo que le produce es la percepción de que todo está torcido, de que las cosas no están en su sitio, pero eso no es verdad. Quizás cuando erais pequeño en el cole, el profe, la profe, cogió un vaso de cristal y lo llenó de agua y cogió un lápiz y se mete el lápiz en el vaso de cristal y se mira en el vaso de cristal que está lleno de agua y se mira a través del cristal. ¿Qué le pasa al lápiz? Que se tuerce, se ha torcido. Pero lo sacamos del vaso y sigue estando derecho. Lo volvemos a introducir y se vuelve a torcer. Lo volvemos a sacar y vuelve a estar derecho. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Esto qué es? ¿Es una magia? No. Hoy ya somos mayorcitos y sabemos que la realidad es que el lápiz nunca está torcido. Está derecho fuera del agua y está derecho dentro del agua. Y que lo que pasa es que dentro del agua hay un juego refractario de ángulos entre el agua y el cristal que produce la ilusión óptica, la ficción óptica de que se tuerce. Pero no está torcido, está derecho. Bueno, pues esto es lo que pasa con la vida cuando la queremos ver desde la planta de abajo, desde la mente concreta, que la vemos torcida, pero la vida no está torcida. Subiros a la planta de arriba y lo podréis comprobar, pero es que la planta de arriba la hemos olvidado. Hemos olvidado que tenemos esa mente ahí, superior, para ver ese tipo de cosas. La mente concreta, que la estamos siempre utilizando, no puede ver. Es imposible que vea. ¿Por qué? Porque lo que hace es pensar. ¿No dais cuenta? Que lo que hace la mente concreta es pensar y no ve. Y que la mente concreta lo que hace es pensar acerca de... pensar acerca de lo que tenéis delante, y no dais cuenta que ese pensar acerca de crea una barrera entre vosotros y la realidad, y esa barrera la estáis utilizando de pantalla para proyectar sobre la barrera como si fuera la pantalla de un cine, vuestras proyecciones mentales? ¿No habéis dado cuenta ya? ¿No habéis dado cuenta ya que llevamos aquí no sé cuántas horas y no me habéis visto? ¿Que estáis pensando acerca de mí, que no me estáis viendo? ¿Y que el pensar acerca de mí ha creado entre vosotros y yo una pantalla? ¿Y en esta pantalla estáis proyectándoos a vosotros mismos en lugar de verme a mí? Porque la mente concreta no ve, sino que piensa acerca de. Para entenderlo mejor, vamos a suponer que este escenario es un bar, ¿vale? Imaginación al poder, esto es un bar. Y yo estoy sentado aquí con unos amigos, tomando unas cervezas. Y con el lío este de los móviles, hay un amigo o una amiga de las que están aquí sentados que dice, mira, cerca de aquí vive mi amiga María. ¿Os importa que le mande un WhatsApp y le diga que estamos aquí en el bar por si le apetece, si está en su casa, que se venga a tomar una cerveza con nosotros? Y le decimos, no hombre, sin ningún problema, mándale el WhatsApp a María. Le manda el WhatsApp y al minutillo recibe la contestación. Mira, María me dice que está en casa y que le apetece venirse para acá. Que viene para acá, que está aquí en 10 minutos. Ninguno de nosotros, salvo la persona del WhatsApp, conocemos a María. Y estamos aquí 8 o 10 personas. Ninguno, salvo la del WhatsApp, conocemos a María. Bien, hay un momento determinado, la puerta del bar está allí, ¿vale? Donde está aquel sillón. Esa es la puerta del bar. Y en un momento determinado se abre la puerta del bar y aparece María. Y la que está aquí, que le ha enviado el WhatsApp, nos dice, mira, ahí está mi amiga María. Todos giramos la cabeza hacia María. Y María la pobre, en estos 5 o 6 metros que le restan de andar hasta llegar a nosotros, no sabe lo que le espera. ¿Qué le espera? Que pensamos acerca de ella. ¿La estamos viendo? No. Empezamos a pensar acerca de. En función de que sea hombre o mujer, en función de que sea alta o baja, morena o rubia, o moreno, con gafas o sin gafas, el peinado, el cómo se mueve, los zapatos, la ropa, todo ello son un montón de etiquetas que vamos colocando encima de la pobre María, de tal modo que han pasado 10 segundos y cuando está aquí delante y se va a sentar, ya la conocemos a la mujer. Esta tía no me cae bien. Pero vamos a ver. Oye, o me encanta, ¿eh? Pero si no ha abierto la boca, si no has tenido ocasión de nada. Eso a la mente concreta le importa un bledo. Si queda igual, la ha utilizado de pantalla, la ha utilizado de pantalla. Y no la hemos visto a la pobre María. Esto tiene repercusiones muy graves en la vida cotidiana. En el denominado enamoramiento. ¿Hay amor de verdad? Claro. Hay amor de verdad, hay amor de verdad en muchas parejas, pero también es muy frecuente que confundamos el amor con un movimiento emocional, puramente emocional, de enamoramiento, que no es otra cosa que una proyección que yo hago en la otra persona, en la chica, o en el chico, o rompemos las convenciones de pareja, porque también hay parejas chicos-chicos y chicas-chicas. Permitidme que utilice la pareja más frecuente, chica-chico, ¿vale? En una pareja chica-chico, ¿cuántas personas hay? No son dos, ni tres como en las películas. Hay cuatro, siempre hay cuatro, porque está el chico, está la chica, está el chico soñado por la chica y está la chica soñada por el chico. Porque lo que hacemos es soñar. Ahí está esa mujer delante, pero tú no la estás viendo. Estás pensando acerca de ella y empiezas a tus sistemas de creencias de los formatos de pareja, de si te gustan rubias o morenas, de que si no sé, empiezas a proyectar sobre ella y la idealizas y te enamoras, pero te enamoras de tus proyecciones mentales. No las estás viendo. Estás pensando acerca de ella. Pero es que a ella le pasa igual contigo. Esto ocurre en muchos procesos de enamoramiento. Y no hay un amor de verdad, hay un enamoramiento totalmente ilusorio, que no se basa en ver a la otra persona y que surja un eso potente, sino que es simplemente el pensar recíproco acerca de. Y claro, al final la realidad se impone y pasa el tiempo. Y viene conmigo y habla Antonio, y me dice, Antonio me dice, Emilio, ¿te has enterado que he roto con María? Y yo le digo, no, Antonio, la verdad es que no tenía ni idea. Dice, pues sí, he roto con María. Porque María no es como yo pensaba. Es genial porque es que encima hasta lo decimos. Hasta lo decimos y yo le digo, claro, Antonio, ese es el problema, que María ni ahora, ni antes, ni nunca es como tú pensabas, es como es. Y el problema es que tú has proyectado sobre ella y en lugar de verla has pensado, claro que María no es como tú pensabas, pero tampoco lo era antes. Y al rato llega María y me dice, Emilio, ¿te has enterado que he roto con Antonio? Y yo como practico la veracidad digo, pues mira, pues sí, lo sé porque me lo ha contado Antonio. Dice, es que Antonio no es como yo pensaba. Es precioso porque lo decimos, ¿eh? Es que además lo decimos. Y no salimos de esa cosa tan rara de pensar acerca de. La mente concreta, cuando a la pobre la queremos sacar de su sitio y usarla para cosas que no sirven, origina cosas tan divertidas como esta. El pensar acerca de, todo está torcido. ¡Qué líos! ¡Qué líos! Y a esa mente concreta, la mayoría de las personas tienen que calmarla. La práctica de un poquito de silencio, la respiración consciente, todo eso ayuda, sin duda ninguna. Esa loca de la casa hay que calmarla. Pero ojo, ¿y la mente abstracta qué? ¿También tenemos que calmarla? Pero si no la usas nunca, la tienes olvidada. Esto origina muchos equívocos, ¿eh? Yo no me di cuenta en el título del libro hasta que ya el libro estaba publicado. Ese que habéis comprado alguno, de sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Sin mente concreta. Pasa que el título es muy largo entonces. Pero sin mente concreta. Porque la abstracta, pero si no la utilizas nunca. A esa no tienes que acallarla si la tienes olvidada. La mayoría de la gente la tiene olvidada. La mente abstracta es el nivel superior de la mente. Y la mente abstracta tenemos que utilizarla, no calmarla, no serenarla, sino sacarle partido. ¿Cómo? Usándola. ¿Cómo expandimos, cómo desarrollamos la mente abstracta? Usándola. ¿Y ese uso en qué consiste? ¿Cómo podemos expandir la mente abstracta, sacarle jugo, desarrollarla? ¿Cómo podemos usarla? Pues metiendo en nuestra vida cuestiones que vayan más allá del sota, caballo y rey de lo material. La lectura de un libro. Pero hombre, un libro que tenga un poquito de enjundia. Me da igual que sea de espiritualidad, de filosofía o de ciencia, pero que os obligue a un proceso de reflexión interno sobre lo que estáis leyendo. No una lectura de puro entretenimiento. Esa lectura que tiene un poquito de enjundia ayuda a desarrollar la mente abstracta. El asistir a un encuentro como este, lo mejor de esta mañana es que os podrá ser de más o menos utilidad lo que aquí estamos compartiendo. Pero sin daros cuenta, vais a estar un montón de horas utilizando la mente abstracta. Porque la mayoría de las cosas que se están aquí planteando obliga a que sin daros cuenta os subáis al otro nivel de vuestra mente. Estáis en la planta de arriba de vuestra mente. Y eso está sacándole jugo y está quitándole telarañas y está moviendo y expandiendo vuestra mente abstracta. El quedar con amigos para conversar de temas que tengan un poquito de trascendencia ayuda a desarrollar la mente abstracta. Y después, si queréis, os tomáis unas cervezas. Pero antes tenéis un rato de compartir. Por ejemplo, la maravillosa costumbre de leer libros juntos. Libros que tengan algo y que lo leemos juntos. Y quedamos cada 15 días, una vez al mes. Y cuando nos vemos, traemos un capítulo leído de ese libro y compartimos lo que cada uno ha percibido, lo que cada uno ha visto o le ha llamado la atención sobre esa lectura. Ese compartir, unido a la lectura que tú has hecho del texto, ese compartir con tus amigos expande la mente abstracta. Películas, vídeos sirven para desarrollar la mente abstracta cuando están enfocados en temas que tienen algo de profundidad. Una película de ciencia ficción... por tontona que sea, ya es una oportunidad para que tu mente, clac, se ponga en una clave que no es la del mundo físico y material de todos los días. Película, serie de televisión, no sé, La Guerra de las Galaxias, o Star Trek, o El Señor de los Anillos. A mí, por cierto, no me gusta ninguna de ellas, pero en fin. Pero vamos, Lola es una friki, ahora aprovechando que no está por aquí. También sirve para desarrollar la mente abstracta, también tiene, aunque no sea una cosa del otro mundo. El tema de los juegos de mesa. Hay juegos que no pasan de la concreta, pero hay juegos que te ayudan a desarrollar la mente abstracta. Aquellos que conllevan algo de estrategia, que tienen un poquito de, no sé, el ajedrez es el ejemplo que se suele utilizar. Pues no es lo mismo jugar al parchís que jugar al ajedrez. Los dos te entretienen, pero el ajedrez estás moviendo sin que te des cuenta tu mente abstracta y con el parchís estás moviendo la mente concreta. El mundo de las artes, sirven muchas de ellas. En los dones, los talentos, muchas personas que tienen en temas artísticos, sirven para mover también la mente abstracta. Las prácticas de atención plena, las prácticas de concentración, las prácticas de silencio, sirven también para que la mente abstracta se active, para que la mente abstracta se vaya expandiendo. Son muchas las formas que tenemos a nuestro alcance para que la mente abstracta se mueva y le quitemos telarañas y la usemos. Y diréis, vale, Emilio, ya no hemos enterado, no seas tan pesado. Pero surge una pregunta, en la mente concreta surge una pregunta. Bueno, ¿y para qué tanto lío con la mente abstracta? Tan importante es, claro que es importante. Claro que es importante. Pero para entender la importancia del uso de la mente abstracta, tenemos que hablar del yo superior. Ese yo superior, que en la Constitución Sextenaria se dice que es espíritu, alma universal y alma. Que los cristianos dicen que es alma y espíritu. La verdad es que la diferencia entre alma y espíritu se ha perdido. Hay gente que lo utiliza como sinónimo. Aquí no estamos en un taller de cosmogénesis, donde abordamos este tipo de asuntos. Pero de una forma muy sintética y muy, muy didáctica, el espíritu es lo que somos. Es la divinidad. Es la chispa, la esencia divina, que es una y que está en todos. Lo compartí ayer en el MCA. Los cristianos tienen una denominación preciosa para esto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entrar en los hechos de los apóstoles. Y nos hablan del día de Pentecostés. Y nos hablan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos, pero está dormido. Está dormido. Claro que está ahí, es nuestro ser genuino, es nuestra auténtica naturaleza. Es el espíritu, esto es puro gnosticismo, puro esoterismo cristiano, enseñado en las primeras escuelas cristianas. El Espíritu Santo no es otra cosa que el espíritu, que es uno y está en cada uno. No lo olvidéis nunca. Eso es el Espíritu Santo. El espíritu que es uno y está en cada uno. El aire de esta habitación es uno. Estaremos de acuerdo, ¿no? Yo no veo por ahí ningún trozo de aire que ponga Emilio. Ni ninguno de vuestros nombres. Es uno. Y no lo podemos partir, no lo podemos dividir, es imposible. Por eso al espíritu los griegos también lo llamaban mónada, lo indivisible. Porque el espíritu no se puede partir. Y si no se puede partir, ¿cómo es que está en cada uno? Bueno, el ejemplo del aire. Porque este aire que es uno está en cada uno, ¿verdad? Cada vez que inspiramos, este aire está en cada uno. Y por ello el aire no deja de ser uno y está en cada uno. Es el ejemplo que mejor se me ocurre de una forma sintética para acercaros a lo que es esa divinidad llamada espíritu, conciencia pura, vibración inefable, que es uno y está en cada uno. Y el espíritu interpreta la materia. Lo compartíamos ayer, espíritu y materia conviven. Conviven en el universo y conviven en nosotros. En vosotros está el espíritu y está la materia. Y en el universo entero está el espíritu y está la materia. La materia evoluciona, guiada e influida de manera inteligente por la presencia del espíritu. Y el espíritu, al convivir con la materia, tiende a envolverse en la materia. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué la esencia divina, por qué el espíritu uno, tiene ninguna necesidad de envolverse en la materia? Primero, necesidad ninguna, porque lo divino no tiene necesidad. Ahora bien, tiene una vocación de interpretar la materia, de envolverse en la materia. el término vocación es el mejor que se me ocurre. Y lo podemos entender de la siguiente manera. Los seres humanos, en la división de los reinos de la naturaleza, etcétera, etcétera, se nos dice que somos, por nuestra morfología biológica, mamíferos, ¿verdad? Pertenecemos al género de los mamíferos. Lo recordáis del colegio quizás, ¿no? Los mamíferos, os recuerdo, que no viven en el agua, viven en la tierra. Los mamíferos no tienen ninguna necesidad de conectar con el agua, viven en la tierra. Beben agua, pero su hábitat no es el agua, es la tierra. Pregunta del millón, si somos mamíferos y nuestro hábitat es la tierra, ¿por qué todos sentimos la necesidad de meternos en el mar? ¿Hay alguno entre vosotros que no se haya metido en el mar? No, ¿verdad? ¿Os habéis preguntado a qué se debe esta vocación? Es una vocación natural. Es una necesidad, ¿no? No es una necesidad. Pero es algo que surge. Es una vocación natural a envolverse en el agua, a meterse en el agua. Esto es lo que hace el espíritu. El espíritu tiene una vocación natural a interpretar la materia. Y el espíritu, por supuesto, que su hábitat natural son las dimensiones de más alta vibración que hay en el universo. Lo que los cristianos llaman el mundo de los querubines y de los serafines. Lo que la ciencia en número de dimensiones dicen que son las dimensiones más elevadas. Lo que en la teosofía se llaman los planos Adis y Anupadaka, los planos más elevados. Ahí el espíritu está como en su casa, porque está en un contexto de máxima vibración. Pero sin embargo empieza a descender a dimensiones cada vez más densas. ¿Por qué lo hace? Pues de la misma forma que vosotros os habéis metido en el agua. Fijaros, en vuestra casa, aquí en Santiago de Chile no tiene tanto mérito porque está cerquita el Océano Pacífico, pero también vale. Para todos aquellos que viváis en sitios donde no sean de costa, o incluso si son de costa, ¿en vuestra casa podéis tener experiencia de mar? Hombre, poder podéis tener, en el sentido que podéis ver una película donde aparezca el mar, donde aparezca el océano, y de alguna forma lo estáis experienciando. También lo podéis imaginar, o ver una foto, o leer un libro en el que se habla del mar, ¿vale? Coincidiréis conmigo, por tanto, que en casa se puede tener alguna experiencia de mar. Pero a que ninguno de vosotros habéis conformado con ver el mar en el televisor. Cogemos el coche o lo que haga falta y nos vamos a la orilla. Llegamos a la orilla. Al llegar a la orilla ya tenemos una experiencia de mar más completa, ¿verdad? El espíritu, que estaba en una dimensión muy alta, ha bajado. En nuestro caso hemos salido de casa y nos hemos ido a la orilla. Y en la orilla ya podemos ver el mar de verdad, no en una foto o en una película, sino de verdad. Y podemos sentir la brisa, incluso podemos olerlo y escuchar el murmullo de las olas. Coincidiréis conmigo que la experiencia es mucho más intensa que en casa, ¿verdad? El espíritu, cuando va bajando dimensionalmente, se va envolviendo en la materia. Eso le permite vivir la experiencia de la materia de una forma más clara. Pero aquí ninguno de vosotros os habéis quedado en la orilla. O nos hemos metido en el agua, ¿verdad? Hasta el pecho, o los que sabemos nadar, más allá, hasta donde nos cubre. Y hemos chapoteado en el agua y nos hemos zambullido en el agua. Cuando te metes en el agua, ¿hay algo que haya cambiado en ti? No, eres tú. Como mucho, te has quitado la ropa y estás en pelota o te has puesto un bañador. Pero sigue siendo tú, no hay ningún complemento, no hay nada distinto, eres tú. Eso sí, estás disfrutando de la experiencia de mar de un modo mucho más completo. El salitre ya no es que lo huelas, es que lo estás saboreando. El agua no es que la estés viendo, es que te está empapando. Y puedes jugar con las olas y meter la cabeza y sacarla. Y abrir los ojos debajo del agua. Coincidiréis conmigo que ha ganado la experiencia, ¿no? Cada vez que el espíritu va bajando más en la materia, Es como nosotros que estábamos en casa, después fuimos a la orilla y ahora estamos ya metidos en el agua del mar. Pero hay gente que no se ha conformado con esto. Seguro que aquí hay algunos o algunas que no habéis conformado con esto. Habéis dicho, no, yo quiero meterme más adentro. Yo quiero vivir esa flora, esa fauna que tiene que estar bajo el agua. Y quiero meterme a 20 metros, a 30 metros, a 80 metros de profundidad. Y quiero ver los corales, y quiero ver el fondo marino, y quiero ver los peces que están por ahí paseándose. Yo quiero conocer ese mundo. Aquí habrá entre vosotros personas que hayan practicado el buceo para conocer ese mundo. Eso sí, para conocer ese mundo hay un único problema, que necesitamos una ayuda. Necesitamos un instrumento, necesitamos un complemento. Los tanques de oxígeno, las aletas en los pies, las gafas de buceo, porque si no, no te pueden meter y estarte ahí a 50 metros de profundidad, ¿verdad? Bueno, pues el espíritu no se conforma con quedarse zambullido ahí en el agua, en la orilla, quiere meterse más adentro, como cuando nosotros buceamos, pero necesita un instrumento. Ese instrumento es el alma. El alma es el vehículo que utiliza el espíritu para meterse más en la materia. Con lo que cuando hablamos de conductor y coche, el conductor genuino es el espíritu. El espíritu utiliza un primer coche que es el alma, que no tiene una única vida. El alma tiene posibilidad de muchas vidas. No tiene la fecha de caducidad del pequeño coche que tenemos aquí. El vehículo utiliza un alma como si fuera un vehículo para meterse más en la materia. Y en la materia el alma encarna en un coche. Encarna en nuestro cuerpo físico en el caso de un ser humano. Vosotros y yo realmente somos dos coches y el espíritu, el conductor. El espíritu o conductor genuino, un primer vehículo que no está encadenado a una vida física, sino que tiene una trayectoria enorme de vidas, y cada una de las vidas físicas que vamos desarrollando, que es el coche al que me refería al principio de esta charla. Eso somos, conductor, coche álmico y coche físico-emocional al que venimos haciendo referencia. Y eso lo necesita el espíritu para seguirse metiendo dentro. Y ha habido seres humanos que no se han conformado con 100 metros, con 500 metros. Ha habido seres humanos que han querido experienciar más todavía lo que es el océano. Imaginaros meternos a 500 metros, 800 metros, 1000 metros. Creo que es lo máximo que hemos llegado. Imaginaros la presión que tiene que haber encima. Un kilómetro de agua con lo que pesa el agua encima tuya. La presión es impresionante. A 1000 metros no hay luz, porque el sol no llega. El sol poco a poco, con tanta agua ya no llega abajo, a esas profundidades que estamos hablando. Es un mundo de una enorme presión, es un mundo de una enorme oscuridad. Y el silencio tiene que ser tremendo, porque el agua se mueve arriba en la superficie, pero en los fondos marinos no hay movimiento. Bueno, hay algunas corrientes, pero a esas profundidades lo que prima es la quietud, el silencio. Y hay formas de vida ahí, increíblemente, adaptadas a esa oscuridad, a esa presión atmosférica, a ese medio tan singular. Y el ser humano, hay seres humanos que lo han conocido, pero han necesitado un vehículo. El batiscafo lo hemos llamado. Los submarinos y, para ir más abajo, los batiscafos. Ese es el papel del alma, permitir que lleguemos muy abajo. Y el alma individual es lo que permite llegar lo más abajo. Es vuestro batiscafo, mi batiscafo, el espíritu que somos. Está utilizando nuestra alma individual como batiscafo para llegar a lo más abajo, para encarnar en un cuerpo humano, en un ser humano, en un plano material densísimo que es en el que estamos, porque vivimos en el plano material más denso de todas las dimensiones, como muy bien enseña la ciencia. Estamos en el mundo de la materia más densa, con los reinos que conocemos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, estamos en el plano más denso. Y estamos aquí por voluntad propia, interpretando la materia, experienciando la materia como el ser humano que se mete en esos fondos marinos para poder de alguna forma percibir lo que es eso. Y expandimos la conciencia que somos. Lo decía ayer, no lo aumentamos, porque la conciencia divina no se puede aumentar, pero se expande por las experiencias. Espíritu y alma, y el alma encarnada en un cuerpo. Y hemos usado hasta ahora el símil del coche y el conductor. Me vais a permitir que ahora, para hacer referencia a lo mismo, utilice otro símil, que es necesario para volver a lo de la mente abstracta, ¿vale? Vamos a utilizar otro símil. El símil además viene como anillo al dedo. OVNI, que se habla mucho últimamente de los objetos volantes no identificados, los OVNIs, y un edificio. En lugar de conductor y coche, OVNI y edificio. Imaginaros que esta silla es un edificio y que el móvil es el OVNI, ¿vale? OVNI, lo que antes hemos llamado conductor, y edificio, lo que antes hemos llamado coche, ¿vale? Digo que el ejemplo viene como anillo al dedo porque os habréis dado cuenta ya de que llevamos este año 2019, donde se está dando información muy medida acerca de que esto de los OVNIs es cierto. Denegarlo rotundamente, hasta hace nada, ahora ya llevamos unos cuantos meses donde desde esos mismos foros, la NASA, por ejemplo, que se negaba absolutamente, el ejército norteamericano, por ejemplo, que se negaba absolutamente la existencia de objetos volantes no identificados, ahora se dicen que es verdad, que existen. Preparados para lo que viene. No es difícil que podamos prever, de alguna forma, presagiar lo que va a venir. No es el motivo de este taller y no voy a entrar en ello. Pero dentro de nada nos van a hablar claramente de los OVNIs y de vida extraterrestre. Y de que hay un contacto con ellos. A esto le queda muy poco tiempo, 5 años, 8 años, 10 años. La gran pregunta que nos tendremos que hacer en su momento es quiénes son esos extraterrestres que nos presentan como buenos. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Pero desde luego, claro que hay mundos y vidas en otros planetas. Lo que os aseguro es que los que están evolucionados espiritualmente no interfieren. Los mundos extraterrestres que están evolucionados espiritualmente no van a salir en la televisión. Y si algún día nos ponen un extraterrestre en televisión, no pertenece a un mundo evolucionado espiritualmente. ¿Vale? Bien, como se habla mucho de los OVNIs y de los extraterrestres, vamos a utilizar el ejemplo del OVNI y del edificio. Aquí está el conductor. Y va a encarnar en un ser humano, ¿verdad? El ser humano, físico, emocional, mental, es el edificio. Esto no existe en la silla. Esta parte, el respaldo, por favor, no existe, porque nos despistaría. El edificio está en su parte de abajo y esta es su parte de arriba. Esta es la azotea. ¿Dónde aterriza el OVNI? En la azotea. Obviamente, ¿verdad? El OVNI aterriza en la azotea. El OVNI ancla en la azotea. El OVNI, al posarse en la azotea, entra en conexión directa con la azotea y de alguna forma podríamos decir que hace suya la azotea, ¡clac!, al acoplarse en ella, ¿verdad? Bien, en vosotros y en mí, ¿cuál es la azotea? La planta de abajo debe ser lo más físico, ¿verdad? Por aquí, por en medio, tiene que estar lo emocional. Y lo más alto es lo mental, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. La capacidad más importante del ser humano es lo mental. Es lo que nos distingue, de hecho, del mundo animal. Una mayor capacidad mental. Nuestro mundo emocional, sistema nervioso, es el mismo que un perrito o un hipopótamo. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en el mundo mental. Pues bien, en ese mundo mental es donde tiene que aterrizar el OVNI, porque es la parte más alta del edificio, ¿verdad? Pero como ya sabemos que en el mundo mental hay dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta, os pregunto, ¿dónde aterriza el OVNI? ¿En la mente concreta o en la mente abstracta? En la mente abstracta, porque la mente abstracta en el ejemplito de la casa es la planta de arriba. Pues en el edificio, la mente abstracta es la azotea. Esta planta de aquí es la mente concreta y la azotea es la mente abstracta. Con lo que el conductor que somos, el espíritu que va utilizando un alma para aterrizar, el OVNI es el espíritu y el alma, ese ovni aterriza sobre la mente abstracta. Y al aterrizar sobre la mente abstracta, de alguna manera la hace suya, porque entra en contacto con ella, porque se acopla en ella. ¿Lo entendemos con este símil? Pues bien, estamos aquí hablando del camino espiritual. No me cansaré de insistir que lo primero es lo que hemos hablado hasta ahora, lo físico, lo emocional, porque además mientras que lo físico, lo emocional no lo estemos ordenando, mientras que a la loca de la casa no la vayamos tranquilizando, desarrollar la mente abstracta es muy difícil, porque no tenemos tiempo ni inclinación para ello. Estamos tan prisioneros, estamos tan atados a nuestras turbulencias, a nuestros problemas físicos, emocionales, mentales, que no tenemos ni ganas, ni tiempo, ni posibilidad de plantearnos lo trascendente, de plantearnos las cosas de profundidad de la vida. Por eso el coche tiene que estar calmado, sereno, lo más posible, porque si no, ¿cómo vamos a dedicar atención a la mente abstracta? Pero es que la mente abstracta es la que está en conexión con el yo superior. La mente abstracta es el punto de conexión entre el coche y el conductor. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde está el punto de conexión entre nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión material? En la mente abstracta. Con lo que la mente abstracta es el punto de engarce entre el yo superior y el yo inferior. Entre el trinario superior y el cuaternario inferior. Entre lo que somos de verdad y lo que somos efímeramente. Y solamente nos queda por dar un pasito, pero es muy importante. La mente abstracta, que está en directa relación con nuestra dimensión espiritual y álmica, la mente abstracta está dentro del plano mental, ¿verdad? La mente abstracta pertenece al plano mental, ¿verdad? Es el nivel superior, pero pertenece al ámbito mental. Os recuerdo el símil, la planta de abajo, la mente concreta, la planta de arriba, la mente abstracta. En la mente abstracta está el ovni aterrizado, está nuestro yo superior acoplado. Pero entre la mente abstracta y la mente concreta, tiene que haber también un punto de conexión, porque ambas pertenecen al plano mental. En el ejemplo de la casa de planta de abajo y planta de arriba, en las casas que tienen planta de abajo y planta de arriba, ¿hay algún punto de conexión? Hombre, primero, hay un techo que sirve para diferenciar la planta de abajo y la planta de arriba. Ese techo hace de conexión entre la planta de abajo y la planta de arriba. Pero sobre todo y fundamentalmente, lo habéis dicho, hay una escalera, que es la que nos permite ir de arriba abajo y de abajo arriba. Hay una escalera. Pues efectivamente, entre la mente abstracta y la mente concreta hay una escalera, hay un punto de conexión. Ese punto de conexión está hoy empezando a descubrirse por la ciencia, pero está descubierto en las tradiciones espirituales desde hace miles de años. Se le denomina, lo podéis buscar en internet, con un término sánscrito, antakarana. Etimológicamente significa lo que está antes del alma, antakarana. Antakarana es la escalera, es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Y lo que se nos ha enseñado es que antakarana, en la mayoría de las personas, es una semillita que no ha crecido. Es como si ahí estuviera una escalerita incipiente, pero que no se ha hecho escalera de verdad. Es como si ahí hubiera un puente que está llamado a crecer, pero que no ha crecido. Antes de Jesús se le llamaba también el cáliz, porque está llamado a abrirse como una flor, está llamado a expandirse como un cáliz. Y cuando antakarana se abre el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. La escalera se ha hecho realidad, la escalera se ha abierto. Insisto, para la mayoría de las personas la escalera está como un puntito atrofiado. Otras no, otras la han abierto. Y antakarana, la escalera, ha aparecido. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo abro antakarana? ¿Cómo hago que antakarana no sea un puntito, sino que sea de verdad una escalera que haga de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta? Muy sencillo. Usa la mente abstracta. Lo que hemos dicho hace un rato. Expande la mente abstracta. Utiliza la mente abstracta. En la medida en que expandas la mente abstracta, estarás abriendo la escalera. Es como si esta escalera tuvieras que abrirla desde la planta de arriba. En la medida en que vamos expandiendo la mente abstracta, en la medida en que vamos utilizando, usando y desarrollando la mente abstracta de la forma que ya hemos comentado, se va abriendo Antakarana, va surgiendo y se va estableciendo ese punto de conexión, esa escalera entre la mente concreta y la mente abstracta. Y terminamos con lo siguiente. Desarrollamos la mente abstracta. Lo estamos haciendo hoy aquí. Yo os pido que seáis perseverantes con esto. El camino espiritual pasa por ir tranquilizando y serenando los componentes inferiores. Y en la medida en que vayamos serenando y calmando los componentes físicos, emocionales, que nos planteemos seriamente el traer lo trascendente a nuestra vida. Que no sea un taller porque un tal Emilio ha venido de España y yo voy para allá un día. No, que aparezca en vuestra vida. Que todos los días de vuestra vida haya unos minutos, haya un rato, para que lo trascendente esté ahí presente. De las mil formas que hemos comentado, con un libro, con una película, con una conversación, pero que lo trascendente aparezca en vuestra vida. Porque eso va a hacer que la mente abstracta se abra. Al abrirse la mente abstracta se va a abrir Antakarana, la escalera. Y al abrirse Antakarana, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que nuestro yo superior por fin aparezca en escena. Porque como nuestro yo superior ha aterrizado sobre la mente abstracta, al abrirse la escalera, lo que baja por la escalera no es la mente abstracta solo, es nuestro yo superior, que es lo que realmente nos importa. ¿Lo entendéis? Esta es la gran sabiduría de la constitución sextenaria. El darnos cuenta que tenemos dos niveles mentales, que el más elevado es la mente abstracta, que para que la mente abstracta de verdad la podamos desarrollar tenemos que preocuparnos de nuestros componentes inferiores, calmarlos, serenarlos y ponerlos en equilibrio, que esa es la base necesaria para desarrollar la mente abstracta y que cuando desarrollemos la mente abstracta se va a abrir ese componente denominado Antakarana por el que va a bajar no la mente abstracta, que es lo de menos, sino lo que somos realmente. Se le ha llamado la lluvia, lo que eres empieza a llover sobre lo que eres efímeramente y por tanto sobre lo que no eres. El yo superior empieza a llover sobre el edificio. En la escalera que hay aquí entre la azotea y la mente concreta, la planta alta, se ha abierto la escalera y lo que empieza a desparramarse por esa escalera, el agua que empieza a caer por esa escalera y a empapar el edificio, es vuestro yo superior, es lo que realmente somos. Es la lluvia sagrada. Y esa lluvia sagrada ni nos damos cuenta que está cayendo. De hecho, en vosotros ha empezado a caer ya. Si no, no estaríais aquí. Y ahora cuando cuente qué es lo que pasa cuando la lluvia empieza a caer, os vais a pensar, ah, pues esto me está pasando a mí. Ah, pues esto me está pasando a mí. Yo estoy aportando la teoría y la sabiduría para que pongáis vosotros mismos las cosas en vuestro sitio. Cuando se abre Antakarana, llueve lo que somos, sobre lo que efímeramente somos. Y nuestro mundo físico, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental empieza a recibir esa lluvia. Y nuestras conductas y nuestros comportamientos y nuestra visión del mundo se transforman. Poco a poco. Al principio estamos tan secos, nuestro componente inferior, nuestro mundo físico, emocional, mental, está el pobre tan seco de ese agua de lo que somos, de ese agua y ese espíritu. Por eso habla Jesús de que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es esta lluvia a la que hace referencia Jesús. Estamos tan secos que al principio este agua es como cuando llueve después de una gran sequía. Es como si no hubiera llovido, ¿verdad? El agua parece, en la tierra, perdón, parece que no ha llovido, porque estaba tan seca que lo ha absorbido sin más. Por eso hay que ser perseverantes, que siga lloviendo. No café en el campo, sino en este caso lo que somos sobre lo que efímeramente somos. Que siga lloviendo, que siga lloviendo. e ir percibiendo lo que pasa. Y lo que pasa nos lo han descrito aquellos que lo han vivido. Nos han dicho que, por ejemplo, empieza a percibirse que la vida está llena de señales. Que la vida, en ella, no hay casualidades sino causalidades. Que todo tiene un porqué y un para qué, que todo tiene un sentido profundo. Que nada sobra ni falta, que las cosas no ocurren porque sí, sino que tienen todas ese porqué y ese para qué. Cuando Antacarana se abre y el yo superior empieza a llover, algo en nuestra mente concreta y algo en nuestros componentes inferiores se transforma y empieza a aparecer la confianza en la vida.